Politicon, diatribeca y logos políticos. Politicon Comuna 6, entrevistas y comentarios políticos. Kateben pes eispeideia, metaglauconos duaristos. Proseuxómenos, teteteo, caijamaten, eorten, bulómenos. Teas hasta itina, proton, poiesusin, jateñun, protonagontes. Kalemen kun, moikai, genton, epijorion, pompe edoxen einai. Jumentoi, getoi, efaineto, prepein, gen, oitraques, etempon. Politicon Comuna 6. Politicon Comuna 6. Entrevistas y comentarios políticos. Diatribeca y logos políticos. Hoy jueves 26 de junio, estoy acá con Rodolfo Dieringer. ¿Cómo estás, Rodolfo? ¿Qué tal, Sofía? Me alegro de verte dirigiendo y conduciendo porque había un líder dictador acá que conducía. Ay, no, por favor. Le mandamos muchos saludos a Abel, que está enfermo, a Abel Ali, que no pudo venir. Bien. Así que bueno, estamos acá hoy arrancando con Rodolfo Dieringer. Mi nombre es Sofía Negri y Nacho Nesprías en la operación técnica. Nada, si quieren comunicarse con nosotros pueden enviarnos un mail a politiconcomuna6@gmail.com y pueden entrar a nuestro sitio web, que es www.politiconcomuna6.com.ar, donde están todos los programas anteriores con sus índices y un par de notas y los audios de los consejos consultivos, de lo cual vamos a estar hablando hoy. Está todo ahí en la página. Un trabajo muy abnegado de ustedes, en el que Abel ha tenido un papel destacado y seguramente quedó así en cama después de tanto sacrificio. De tanto trabajo. Tanto, sí, porque es destacable lo que hay en esa página. Sí. Bueno, ¿qué me vas a proponer comentarte? Vamos hoy a hacer un pequeño recorrido por el programa. Primero vamos a estar hablando hoy con Marcos Schmeling, que es delegado de los trabajadores docentes y coordinador del programa Puentes Escolares en Barracas. Él nos va a estar contando un poco sobre una situación complicada que están pasando por estos días. Eso más hacia el final, hacia la segunda parte del programa. Y en la primera parte vamos a estar hablando sobre el consejo consultivo que se llevó a cabo ayer, miércoles, en la sede de la comuna de Caballito, que se discutieron varias cosas interesantes. Y vamos a estar también repasando un par de proyectos de ley que están dando vueltas ahí por la legislatura porteña. Y bueno, eso sería el programa de hoy. Vamos a un pequeño... Juántropos fusei politikon son. El hombre es por naturaleza un animal político. Bueno, continuamos. Rodolfo, vos ayer estuviste en el consejo. Yo la verdad que no pude ir, me estuvieron contando un poco los temas que se trataron. Había un orden del día bastante amplio. Efectivamente, fue un consejo muy, pero muy interesante y diferente a otros. Ajá. Diferente en que hubo una concurrencia numerosa. No es habitual que vayan 70 personas a un consultivo. No. Porque a veces uno dice el número determina, pero hay que ver en qué condición. El número es donde vos tenés que ingresar a lo mejor porque nadie te atiende en Patricias Argentinas 277 o está cerrado, claro, porque pareciera que la sede comunal efectivamente no funciona en ese horario. Sí. O tenés que entrar por la retaguardia, que es por 842 de Ramos Mejía, una zona que está frente a la facultad, pero que no en ningún lugar habilita a decir vecinos, vengan, concurran, sí, ¿no?, a este consejo. Entonces es como disuasivo de la participación. En esa condición, haber reunido 70 personas es un hecho importante. Ese por un aspecto. El otro es la diversidad de esa composición, uh-huh, donde hubo organizaciones, en algunos casos, muy disonantes en cuanto al planteo que por ahí uno considera que la homogeneidad del Consejo permitiría suponer, cosa, uh-huh, que no ocurrió. Hubo asociaciones y personalidades que plantearon un debate, por ejemplo, sobre el tema de lo que es la apertura de la calle Beuchef, que fue uno de los puntos del temario. Digamos, un punto del temario plantea, a propuesta de esta asociación de vecinos de Caballito, sí, que se descongestione lo que es Acoite y Rivadavia en el tema automotriz, sí, con una apertura de, o sea, con una mutilación sería de una parte del parque Rivadavia que permitiría unir Beuchef con Ambrosetti. Es decir, toda la parte lindera, donde están las mesas de ajedrez y una parte de los puestos de los libreros, claro, lindera al normal 4, permitiría abrir una calle, esa es la propuesta, sí, que permita unir y descongestionar lo que es Acoite y Rivadavia. Claro, ahora esto implicaría no solamente dejar sin espacio para trabajar a todos los puestos de libros que están ahí, sino hacer un trabajo de obra bastante denso al lado de un colegio al que concurren muchos chicos, ¿no? Bueno, pero el cuestionamiento central no sería ese, o por lo menos no es lo que está planteado como un cuestionamiento en el debate que surgió. Mm. Porque los puestos de libros se correrían los árboles que hoy dan sombra a algunos de los puestos de ajedrez también. Sí. Y el planteo central es que se está rebanando un pedazo de parque cuando estamos hablando de que el tema de los parques es una zona, es algo crítico en nuestra comuna, y esto habilitaría a que también se haga lo mismo en la Plaza Primera Junta para unir Cachimayo con Repeto, donde se seccionaría una parte de la plaza para habilitar, claro, el transporte automotor y facilitar así la conectividad norte-sur. ¿Cuál es la crítica que se plantea, aparte del tema de los espacios verdes? El que no se puede proponer reformas así coyunturales cuando no tenemos un plan o una estrategia, sí, que contemple qué ciudad queremos, además de qué comuna queremos, y esto inmerso en un programa más amplio que es el área metropolitana de Buenos Aires, que son 70 kilómetros, que no termina Buenos Aires en la General Paz. Mm. Entonces, así como la comuna no puede proponerse soluciones ajenas a todo un plan global, proponer puntualmente esta solución, quitando parque, y bueno, suscitó muchos cuestionamientos. Claro. ¿Esta propuesta fue hecha desde esta asociación de vecinos de Caballito al Consejo Consultivo o ya se está tratando en la Junta Comunal? No, se propuso al Consejo Consultivo. Ajá. Y en el Consejo Consultivo hubo otros vecinos que contestaron, entre otras respuestas, algunas de las que te estoy comentando. Sí. Pero también la misma asociación dice, bueno, ustedes critican, pero no proponen nada. Hubo otros vecinos que dijeron, bueno, podríamos proponer, si el tema es la urgencia, por ejemplo, de los bomberos o la urgencia de las ambulancias que ante la congestión del tránsito hacen correr riesgo de vida. Mm. Otro propuso, podríamos proponer que se prohíba estacionar en las calles linderas, como podría ser, por ejemplo, Hidalgo, sí, y no permitir que haya estacionamiento para facilitar el transporte rápido de estos servicios que sí requieren descongestionamiento de tránsito. Uh-huh. Es decir, que es una contradicción decir se necesita descongestionamiento y permito doble estacionamiento o en doble mano, claro, en estas calles de un lugar tan crítico como es Acoite y Rivadavia, ¿no? Claro. El debate fue muy interesante por todos los argumentos en contra y a favor que permiten proponer toda esta problemática en un nivel de debate donde alguien dijo, por ejemplo, nosotros tendríamos que plantearnos qué se entiende por calidad de vida, qué se entiende por progreso, porque el progreso, darle prioridad al transporte automotor en lugar de pensar en más parques y más verde, es como que una calidad de vida que contempla un interés muy privado, muy individualista, que no tiene nada que ver con la calidad de vida comunal. Y que tiene que ver con una filosofía, con un proyecto de ciudad que no es la vida común, sino la vida de algunos pocos. Ajá. Bueno, me parece que también cuando vos mencionabas la necesidad de un plan integral, digamos, en todo lo que tiene que ver con el transporte, el tránsito en la ciudad, otro de los puntos que fue tratado en el Consejo fue la incorporación de semáforos en la calle Luis Viale, algo que hace rato que se viene pidiendo, se juntaron firmas el año pasado, muchas firmas, sobre todo yo recuerdo haber charlado con los padres de los dos colegios primarios que se encuentran ahí, uno sobre Galicia y otro sobre Luis Viale, el San Juan y el Colegio Galicia, dos primarios públicos a los que van muchísimos chicos, y que desde que se construyó el Metrobús en Juan B. Justo, la calle Luis Viale está totalmente transitada a todo horario por autos que vienen a velocidades muy altas y es muy peligroso. Efectivamente, el tema es que al estar asfaltada, no estar adoquinada, es una calle que se usa como desahogo para lo que es el transporte que viene por Gaona o el transporte por Juan B. Justo. Entonces, nos encontramos ante la dificultad o el riesgo de vida de los pibes que salen de la escuela o del que pretende cruzar y no hay un semáforo. Ni hay un reductor de velocidad. No, nada. No hay lomos de burro tampoco. No hay nada. Entonces, bueno, es un tema. Esto del transporte, por eso, volviendo al punto anterior de los parques, pasa a ser grave el tema del soterramiento, que al no estar instrumentado, no permite llevar adelante la conectividad norte-sur con calles aledañas que evitarían perder más parques de los que ya hemos perdido, ¿no? Claro. Bueno, si te parece, vamos a un pequeño tema musical y continuamos con este tema. ¿Cómo no? Cuida bien al niño, cuida bien su mente, dale sol de enero, dale un vientre blanco, dale tibia leche de tu cuerpo. Todas las hojas son del viento, ya que las mueve hasta en la muerte. Todas las hojas son del viento, menos la luz del sol, menos la luz del sol. Hoy que un hijo hiciste, cambia ya tu mente, cuídalo de drogas, nunca lo reprimas, dale el aura misma de tu sexo. Todas las hojas son del viento, ya que él las mueve hasta en la muerte. Todas las hojas son del viento, menos la luz del sol, menos la luz del sol. Escuchábamos Todas las voces son del viento, de Pescado Rabioso. Politicón. Estás escuchando Politicón. Entrevistas y comentarios políticos. Y Lobos Políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Bueno, seguimos en nuestra charla cálida con Rodolfo Dieringer sobre lo que se debatió ayer en el consejo, en la asamblea del Consejo Consultivo, como todos los meses, el último miércoles de cada mes. Efectivamente. A mí me parece que lo valioso de esto es que empieza a tomar vida el Consejo Consultivo. Ajá. El que tengamos voces disonantes hace que empecemos a preguntarnos para qué sirve el Consejo, y el Consejo es una institución que no habría que perderla, habría que darle realmente ese rol de caja de resonancia de los problemas que tiene la comuna, que nos permita como ciudadanos llevarle las propuestas a la Junta Comunal para ver cómo darle curso o cómo proponer alguna solución. Me pareció interesante, me comentaron que hubo participación de varias organizaciones políticas, partidarias, que capaz el año pasado eso fue algo que en un momento había decaído. Está muy presente el Partido Obrero, que abrió otro local hace poco en Caballito, la UCR también. Efectivamente, estuvo la secretaria de la UCR, estuvo en nuestro programa en algún momento. Claro, sí. Bueno, no, me parece que en relación con lo que vos decías es muy importante que vuelvan a participar, ¿no? Digamos, esta amplitud de voces partidarias, más allá de que está abierto para cualquier persona que se quiera acercar, que está bueno que que las discusiones políticas pasen por esos ámbitos, ¿no? Que son tan democráticos y que hay que llenar de contenido, y sobre todo teniendo en cuenta que el año que viene hay elecciones y que logramos que el Consejo Consultivo sobreviviera estos 4 años sin presupuesto y habiendo sido dejado bastante de lado por la gestión. Sí, actual del gobierno, sí. Efectivamente. No hubo, eso siempre hay que recordarlo, que las comunas no salieron como debió haber sido por una decisión política que busca descentralizar la ciudad desde la política, dando decisión, poder a los ciudadanos agrupados en comunas, sino que salió como una decisión del Tribunal Superior de Justicia. O sea, el Poder Judicial es el que le indicó a la política hay que ser comunas. Sí. Y eso es una contradicción grande, ¿no? Con todo este propósito de descentralizar la ciudad. Así es. Bueno, recién comentábamos que otro tema que se tocó bastante fue el de la Plaza de los Escritores, ¿no? Efectivamente, una propuesta también. En realidad estuvo dos lecturas, porque por un lado está la propuesta de darle el lugar de Plaza de los Escritores al predio que está lindero al Parque Centenario frente a la escuela Ferreira, el Andrés Ferreira, frente al jardín Andrés Ferreira, y poniéndole, habilitándolo como un lugar para la lectura, para poder tener un solaz, un recreo. Y otra propuesta fue la de hacer una plaza en el predio que da entre la calle Nicolás Vila, Venancio Flores, Acoite e Hidalgo. Es decir, ponerle una plancheta a esa parte del ferrocarril que está como soterrada, uh-huh, y habilitar todo el techo como una plaza, como descarga. Uh-huh. Y bueno, el planteo estuvo, o sea que está. Claro. La discusión fue si el soterramiento va a ocurrir o no durante los próximos tiempos. No, y ahí se planteó bien, con claridad, eso no nos compete a nosotros. Claro. Pero el soterramiento está allá, la tuneladora en Aedo hace 2 años, y está planteado resolverlo, ya han dicho, en los próximos 3 o 4 años. Sí. Entonces es como que es algo inminente. Por eso que también empezar a pensar un poco qué hacer con esos espacios. Exacto, empezar a ver qué uso darle, ¿no? Uh-huh. Sí, teniendo en cuenta de nuevo la necesidad de espacios verdes y que claramente hay una preocupación, digamos, legítima sobre espacios para recreación, me parece que. Sí, además, si a esto uno le suma el hecho que existen alrededor de un 25% de viviendas en el barrio que están desocupadas, uh-huh, no recuerdo bien el dato, si eran 25.000 viviendas o el 25%. Igual es algo parecido, porque estamos hablando de 99.000 unidades habitacionales según el último censo, y hablar de 25% o 25.000 es lo mismo. Claro. Que si esas viviendas hoy estuviesen ocupadas, tendríamos un mayor número de habitantes en la comuna, con lo cual estos claro. espacios serían una necesidad ya, sí, no sí, sí, urgente. Supuesta. Claro. Claro. Bueno, eso también vino agregado a otra propuesta que hubo en el consultivo, que era decir, ¿por qué no ponerle límite a la construcción en todo el barrio, no en las 60 manzanas que la ley 2722 puso como tope, tres pisos, ¿no? 13 uh-huh. metros 50 de altura. Y eso es silencio por ahora, porque es como que es un tema espinoso, ¿no? Pero yo creo que es un tema que hay que volver a suscitarlo, que se sí. tiene que poner en debate, porque hay que seguir construyendo y construyendo y construyendo en la comuna. Sí. ¿Eso es parte de un plan estratégico? ¿O es parte de la planificación, entre comillas, que hace el mercado, viendo qué lugares son los más redituables o los más fácilmente vendibles para los claro. desarrolladores, o como dicen otros, los arrolladores inmobiliarios, ¿no? Claro. Bueno, yo creo que son eso parte del temario, parte de la agenda que tenemos que seguir abriendo, ¿no? El tema, el año que viene está planteada la renovación de la comisión coordinadora. Sí. Entonces, bueno, eso también es un tema que hay que pensar, quiénes debieran integrar. ¿El año integrarlo. Que viene o no es a fines de este año? ¿Ya? Sí, sí, ah. a fines de este año es, en realidad. Estoy pensando, digo, en función del 2015, pero digo, claro. estos son temas en que uno debiera también proponerse como parte de la agenda y de lo que vamos a proponer como ciudadanos, la comuna. ¿Qué va a proponer? ¿Quiénes tendrían que integrarlo? Claro. Me quedé pensando en que vos decías que hubo una mayor participación en general de gente en este último consejo. ¿Hubo alguna campaña de difusión? ¿Algún...? No sé, me parece que no, ¿no? Fue... No la hubo. Lo que hay es, por ahí eso también hay que destacarlo, que hay un trabajo hecho de algunos integrantes o algunos ciudadanos activos invitando a las organizaciones que hoy no lo componen y persuadiéndolos de que esto es una institución, no es algo que uno va por simpatías o por afinidades personales. Yo puedo no tener afinidades con la legislatura de la ciudad por el color que la compone o la que decide como jefe de gobierno, pero eso no habilita a que yo diga, niego la institución legislatura para poder proponer proyectos de ley, para poder proponer alguna propuesta de cambio en la ciudad. Entonces, ¿por qué no utilizo el mismo criterio para catalogar, para opinar sobre el rol que debiera jugar una institución tan nueva como es la comuna? Uh-huh. La comuna es una institución nueva y estamos haciendo una experiencia. Debiéramos tener ya una experiencia acabada sobre el tema para decir, no, esto nació y está muerto y no me voy a sumar nunca. Me parece que es un error, o por lo menos es un gesto de inmadurez política. Sí. Prejuzgar o juzgar algo que todavía no nació. Esto uh-huh. hay que hacerlo. Y construirlo implica poner el cuerpo, la cabeza, el alma. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Sí. Bueno, me parece, me alegro la verdad que haya ido más gente, que estos debates hayan sido así tan polémicos, me parece que siempre es muy enriquecedor. Y bueno, estaremos avisando para la próxima. Absolutamente. Y algo más también que hay que agregar. Hubo una cantidad importante de gente muy joven uh-huh. discutiendo y polemizando con viejos vecinos del barrio. Qué bueno por nuestra comuna. Radio La Colectiva, FM 102.5, recomienda construcción participativa, comunicación en la creativa. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes. De 10 a 12 horas. Radio La Negra. Zumba la Turba. Zumba la Turba. La Caterva. Las radios de la RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. De lunes a viernes. De 10 a 12 horas. www.radiolanegra.com rnma.org.ar. La colectiva te invita a sumarte y participar en la radio. Buscamos programas y proyectos radiofónicos que compartan la idea de un medio de comunicación comunitario, democrático y libre. Nos interesan la defensa de los derechos humanos y el medio ambiente, la salud, la educación y el trabajo como derechos inalienables de los seres humanos. Las propuestas políticas, económicas y sociales que buscan transformar la sociedad. Para una radio con más voces, unite vos. Uní tu voz. RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. RNMA, Red Nacional de Medios Antipatriarcales. RNMA, renunciamos a nuestros mandatos asfixiantes. RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. El segundo sábado de cada mes te traemos una canasta de empresas que fabrican dudosos comestibles para tu mesa y un puñado de propuestas envueltas en sabores y aromas que invitan a activar mucho más que dos sentidos. Sabores y aromas, segundo sábado de cada mes de 11 a 12, acá, en la colectiva 102.5, lacolectiva.org.ar. La colectiva, construcción participativa, comunicación alternativa. Estás escuchando Politicón, entrevistas y comentarios políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Tenemos para comentar un proyecto de ley que se encuentra en la legislatura porteña en relación a las elecciones del año que viene. Sí, hay desde el 17 de junio, o en estos días, se presentó un proyecto. Ritondo y Ribot presentaron un proyecto de ley proponiendo una autonomía porteña que todavía no está completa. Y está vinculada a dos proyectos. Uno que es la modificación del régimen electoral y otro la modificación del régimen de partidos políticos. ¿Qué sería lo nuevo en estos dos proyectos que propone el PRO? Lo nuevo serían los partidos comunales, que aparece como algo que no estaba planteado. Hasta ahora las elecciones eran con los partidos a nivel ciudad. O sea que habría partidos que podrían presentarse solamente en algunas comunas y en otras no. Exacto. Si consiguen... Podrían ser partidos tradicionales o incluso nuevos partidos que surjan de organizaciones comunales. Digamos. Exacto, de organizaciones comunales, siempre y cuando obviamente consigan lo que se establece, sí, en la ley electoral para poder ser reconocido como partido político. Uh-huh. Digamos que me parece que esta novedad vale la pena tomarla en cuenta. Por lo siguiente, porque tal como están hoy las elecciones armadas, los partidos comunales reproducen, o sea, los partidos, me refiero a los partidos que hoy existen en la comuna y que tienen representación a través de la Junta, reproducen lo mismo que pasa a nivel de la ciudad. Es decir, si el PRO sacó el 40% de los votos, eso se traduce por comuna y da una mayoría, por ejemplo, de 4 juntistas de los 7. Claro. Si el Frente para la Victoria sacó un porcentual cercano al 20, le da 2 comuneros. Y el partido que queda como minoría, como en este caso fue Proyecto Sur en la elección pasada, 1 comunero. Digo, como promedio, reproducen lo que pasa en la ciudad a nivel de las comunas. Es cierto que por ahí está la anomalía de haber hecho todas las elecciones juntas y que en la ley está planteado que deben ser separadas. Pero siguen reproduciendo el espíritu del voto a nivel, sí, de toda la ciudad, del mismo modo en la comuna. Entonces, ¿Qué le puede dar de nuevo un partido comunal? Que el tener un partido con reconocimiento en la propia comuna haría que los partidos tradicionales a nivel ciudad tengan que sentarse a negociar con el partido local, que es el que más conoce la problemática del lugar, sí, y que no le rinde cuentas a nadie más que a sus vecinos, que son los que lo votan. Los partidos que vienen con personería de los partidos del distrito rinden cuenta, los candidatos a comuneros, por ejemplo, sí, al propio partido. A su partido, porque es el que les dio el lugar, y si se portan bien, seguramente los podrán promover a cargos de mayor responsabilidad. Entonces, su compromiso, su lealtad, no está con el elector que le dio el voto, sino con el jefe o el dirigente que le dio la posibilidad de candidatearse. Claro. Un partido comunal obligaría a una negociación ante el riesgo de perder la posibilidad de seguir liderando, porque es un competidor del lugar. Me parece que desde ese lugar vale la propuesta. Sí, habría que ver cuáles son las posibilidades reales de organizaciones comunales para convertirse en partidos políticos, digamos, de acuerdo a las exigencias que tienen que juntar una cantidad de firmas. Sí, el 1.5% de los electores. Claro, sería interesante que si esta ley se aprobara, si es una campaña, digamos, de difusión de esto, en el sentido de que, bueno, no hay demasiado tiempo de hoy al año que viene, 2015, para que las organizaciones puedan presentarse como partidos en las elecciones. ¿Qué es lo bueno también en esto? Que el planteo que uno podría suponer que es la propuesta del PRO es que fenezcan las comunas y que se terminen agotando por la falta de presupuesto. Hoy tendría a lo mejor un cierto reverdecer la idea del que no están muertos las comunas. Las comunas podrían volver a resucitar si esto de los partidos lo tomamos los vecinos o lo toman los ciudadanos como una forma de competencia en su propio territorio. Claro. Entonces, desde ese lugar a lo mejor sería la posibilidad de ver que las comunas no es una experiencia agotada o asfixiada, sino que es una propuesta que podría volver a tomar impulso si es que, bueno, hay interés en tomarla como un instrumento para la defensa de los intereses locales, ¿no? Sí. Una pregunta, ¿quién presentó este proyecto, sabes? Sí, lo presentaron Ritondo y Ribot. Dicho. Ellos presentaron el proyecto. Ellos dicen que no se está modificando la ley electoral, que lo que se está haciendo es completar la autonomía que la ciudad no tiene. En alguna medida tienen razón, porque uno dice, a ver, pensando en voz alta, ¿no? Uno dice, Tierra del Fuego tiene 50.000 habitantes. Sí. 50.000 habitantes que tienen derecho a un gobernador, a 5 diputados, que es el mínimo que tienen que tener, y a 3 senadores, que es el mínimo que tienen que tener como ley nacional. Sí. ¿Por qué? Por ejemplo, las comunas que tienen entre 180 y 200.000 habitantes, 15 comunas de 200.000 habitantes, son los 3 millones de habitantes que hay en la ciudad, no tienen una base de representatividad, no digo igual, porque me parece que lo que estamos hablando de estos distritos como Tierra del Fuego es una sobrerepresentación en la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, en relación a sus habitantes. Pero ¿por qué no hay un modo de representatividad? Es decir, el voto del ciudadano de Caballito entonces no vale lo mismo que lo que vale el voto del ciudadano de Tierra del Fuego. Una discusión en la que te estás metiendo, con todo el sistema republicano, básicamente. Me meto con algunas deformaciones que tiene el sistema electoral, porque ¿por qué el voto, si vivo en Tierra del Fuego, me permite elegir, como dije, 3 senadores y 5 diputados, y si vivo en Caballito, mi voto no me permite elegir la misma proporción de representantes? Sí. Y no puedo ni siquiera en mi comuna tener un jefe o un partido donde poder expresarme como ciudadano y decir quiero votar algo que tenga más que ver con mi representatividad, con mi interés. Entonces digo, lo de los partidos comunales me parece algo interesante como una propuesta que por ahí tendríamos, el ciudadano porteño debiera tomarla para poder defender mejor su interés territorial. Sí, a mí, yo pensando en voz alta, como vos decís, digamos, en este momento, se me ocurre también que más allá de que esto que vos decís en cuanto a la justicia, digamos, en la representación electoral, también me preocupa que dentro, si se dieran, ¿no?, estos partidos comunales que se enfocasen verdaderamente en las problemáticas de las comunas y que tuviesen un contacto más directo con los vecinos, si también eso cómo se manejaría en dentro de un marco de una visión integral de la ciudad y de más allá de la ciudad, digamos, más a nivel país o regional, digamos, capaz si esto de centrarnos cada vez más en nosotros mismos, en las comunas y qué sé yo, y que los partidos estos no tengan una visión ampliarse un poco más, no afectaría de alguna forma el sentido de población, digamos, de país, de comunidad, más allá de los problemas que uno tiene puntualmente en su barrio. Me parece que igual es una propuesta que viene en realidad también a poner algo en el espacio vacío que estaban dejando los partidos políticos tradicionales, en lo que estaban haciendo era claramente nacionalizar, como se dice, las campañas locales, digamos, con propuestas de partidos que son las mismas en todos lados, que capaz cambian en algunas pequeñas cosas, pero que en líneas generales es lo mismo, es el mismo discurso y todo. Y se estaban olvidando de eso, de ir hacia las particularidades locales. Pero tampoco está bueno, me parece, el otro extremo. A ver, vamos a seguir en el desarrollo y en la confrontación de puntos de vista. Yo creo que estaríamos haciendo algo, de alguna medida, hasta innovador, en el sentido que no es un proyecto político que estaríamos armando, en caso de partidos comunales, de arriba hacia abajo, como es lo tradicional. El partido se crea como superestructura que luego se va llevando a los distintos distritos o a las distintas comunas. Estaríamos en ¿qué sería lo innovador? Lo innovador sería que al generarse partidos comunales estaríamos impulsando la necesidad de confluir en un partido que represente a todas las comunas, pero a nivel distrito. Claro. Es decir, un partido que surge de abajo con una propuesta hacia arriba, tratando de ver una ciudad integrada de acuerdo a las necesidades que se van planteando. Me parece que eso pasa a ser algo innovador. Sí, lo veo un poco lejano de la realidad de hoy en día en el Capital Federal, teniendo en cuenta los niveles de participación, digamos, y las organizaciones que tienen ese alcance. La participación también es un tema de, digo, para poder seguir hablándolo. Porque el tema de la participación es por qué el ciudadano debiera participar de organismos que son inútiles a su espíritu participativo. Es decir, si vos como gobierno me llamás a participar de un presupuesto participativo en el que yo como ciudadano te creo, me sumo y voy a tu propuesta, como fue toda la experiencia del 2002 en adelante. Y cuando voy me entero que eso no tiene plata, porque cuando se habla de presupuesto no se habla de plata, se habla de prioridades. Es decir, que yo estoy votando prioridades como ciudadano, que alguien va a evaluar en una instancia superior si va a destinar una partida presupuestaria, siempre y cuando mi propuesta o mi prioridad como ciudadano sea votada. Y yo me pregunto, ¿es un presupuesto sin plata? ¿Y es participativo de qué lugar? Si mis votos, mi forma de estímulo para encontrar que mi compromiso sirvió para algo, no está demostrado porque no hay rendición de cuentas en ningún presupuesto de ese tipo participativo. Es decir, ningún presupuesto rindió cuentas ni de plata ni de los compromisos que tomaron y no se cumplieron. Entonces, ¿por qué debiera entusiasmarme en participar como ciudadano de una propuesta tan vacía de contenido? Sí. Es como que siento que no tengo estímulos de nadie, desde lugares de responsabilidad política, que trate de darme interés para ser un ciudadano participativo. Es decir, por un lado hay una cultura que compartimos, es la de yo delego para que vos te ocupes. Para eso te voté y así como hoy voy al mecánico y puedo dejar el auto para que me lo arregle y mañana vengo a retirarlo, vos mañana me tenés que dar el auto en condiciones. Yo te pagué para eso. Bueno, yo te puse el voto, que es mi forma de pagarte para tu candidatura, y vos sos el que me tiene que responder diciendo ocupándote de la problemática que me tenés que resolver. Es decir, hay un corte en la cultura al que se suman estos vacíos en donde tampoco desde el poder se hace nada para que vos quieras te comprometas o sientas interés en participar. Sí. Sí, lo que está claro es que como estamos así hoy, no hay incentivos a la participación política, pública, en ningún aspecto, y que claramente es una propuesta muy interesante que verla funcionar sería una experiencia totalmente, como vos decís, innovadora, creo que a un nivel de una escala bastante grande, porque no sé si en muchas partes del mundo habría que empezar a evaluar otras experiencias. Como estas. Y sí, por ahí habría que ver qué pasa en Suiza, qué pasa en Barcelona, con todas estas experiencias comunales participativas, ¿no? Uh-huh. Son ciudades, algunas que se han modificado, como Barcelona, donde el arriba y el abajo jugaron en conjunto. Claro. Bueno, veremos cómo sigue este proyecto de ley en la legislatura. Así vamos es. Ahora a un temita musical. Algo flota en la laguna, tiene fuego. escuchábamos Algo flota en la laguna de Pescado Rabioso. Estás escuchando Politicón. Entrevistas y comentarios políticos. Diatribeca y logos políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Sofía, te estaba comentando entonces del bloque anterior que Ritondo y Ribot habían planteado un proyecto de reforma vinculado a la autonomía porteña y que tenía un elemento sustancial que era el de los partidos comunales, que eso era como la novedad. Ahora, lo que no te expliqué es en qué consisten las modificaciones que ellos están proponiendo, que son tres modificaciones. Una es la de la boleta única, que supuestamente en una boleta tendríamos todos los candidatos de todos los partidos, o sea, que no tendríamos una boleta por partido, con lo cual tendrías que estar buscando en el cuarto oscuro. Y bueno, y en esto serviría para que los partidos menores, dicen ellos, los partidos que no alcanzan a tener fiscales en todas las comunas, puedan tener boletas sin necesidad de tener su propio fiscal. O sea que, mira qué buenos que son, lo hacen en resguardo de los partidos más pequeños. Una única boleta donde figuran todos los candidatos que vos tenés para poder votar. La segunda modificación serían las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias para cada agrupación. Que eso por ahora es la ley nacional con la que nosotros nos manejamos. Ahora sería a nivel de la capital federal, donde el ganador, por ejemplo, sería el candidato en una interna a jefe de gobierno. La particularidad de esto es que el candidato a jefe de gobierno no tendría como ad later al vicejefe, sería él solo. Y él tendría la atribución de elegir, lo hacen para poder facilitar la unicidad del partido. Es decir, en caso de que haya distintas agrupaciones, el proponerle a la más importante que vaya con el vicejefe, le permitiría no tener que pasar por ese trámite como una obligación, yendo el candidato a jefe de gobierno con el vice juntos. Claro. O sea que tendría un sentido de unidad esa propuesta. Y la tercera sería donde, bueno, los cargos para comuneros o legisladores serían por sistema de elección proporcional. O sea que no va una lista completa con el que ganó. Van cada uno proporcionalmente integrando esa lista. Es decir, el que sacó hay una de las agrupaciones. Dentro de las distintas opciones de un mismo partido. Exacto. Sería distinto a lo que pasa a nivel nacional. A nivel nacional, el que ganó se lleva a todos sus candidatos. Claro. Bueno, estas son las novedades. Habrá que ver cómo funciona, porque esto todavía no está regulado, está planteado como un proyecto, ¿no? Así que bueno, veremos qué va a pasar en los próximos días. Sí, la verdad que es complicado pensar en cómo funcionan estas cosas de las PASO, más allá de que el poder elegir dentro de las internas de un partido es algo interesante. Estas cuestiones de quién va segundo, si entra toda la lista, si entra proporcionalmente, es complejo. Absolutamente, yo creo que es complejo, pero sigo insistiendo en que es valioso el que nos empecemos a familiarizar con alguna de estas cosas. Por ejemplo, hoy, en la actualidad, tomemos el ejemplo de la última elección. Los que somos ciudadanos de comuna no tenemos partido comunal, es decir, tenemos que optar por los partidos que tradicionalmente compiten a nivel distrito o capital. Sí. No tenemos internas abiertas donde digamos, bueno, no tengo un partido de la comuna, pero a lo mejor puedo proponer a algún vecino conocido de la comuna que vaya en alguna interna abierta de los partidos tradicionales, porque no hay internas abiertas. No. Entonces, es como que tus limitaciones participativas están a la vista. No tenés posibilidad de participar con un partido local propio que elijas, ni tampoco con candidatos de la comuna que vos quieras votar. Sí, yo donde veo la complicación, más allá de esto de la comuna, estoy totalmente de acuerdo en esas cuestiones de, por ejemplo, las proporciones dentro de las listas de legisladores. Lo veo difícil teniendo en cuenta, yo pensando concretamente en los candidatos de que tenemos hoy y en lo que fueron las elecciones del año pasado, donde UNEM, por ejemplo, fue un partido que supo aprovechar muy bien lo que fueron las PASO, digamos, donde la lista que salió ganadora le fue realmente muy bien en las elecciones, digamos, finales, después de las PASO en octubre. En algunas comunas salió primera antes que el PRO incluso, y después lo que sucedió fue que lo que se notó cuando asumieron los cargos fue que se separaron todos y que no votan con una unidad de concepción política, no hay una ideología ahí que uno pueda decir, bueno, voté tal lista porque mantienen los mismos criterios a la hora de votar leyes, oponerse o de realizar cualquier gestión política. Y que eso tiene que ver no solamente con la forma en la que fue armada UNEN, que se llama UNEN y que fue, unámonos para poder, sí, un engendro, una bolsa de gato, vamos a decirlo como hay que decirlo, pero también fue algo que se dio por este sistema. Me parece que está muy bueno, pero que va a tardar un tiempo y habría que ver cómo se podría lograr que no fuese un engaño a pichanga, que no permitiese, bueno, nos unimos todos para ganar elecciones y después, una vez que tenemos los cargos, cada uno vota como se le canta la gana. Yo creo que debería haber ciertas cosas que los legisladores no pueden hacer, que si uno entra con un partido tiene que seguir con ese partido o renunciar a su banca. Me parece que en ese sentido el poder de elegir y de representación del pueblo está siendo bastante poco respetado. Y bueno, eso es el sufragio universal, el que hagamos un aprendizaje todos sobre qué es lo que elegimos, y desde ese lugar la posibilidad de votar nos permite tener un debate sobre cuál es la experiencia que estamos haciendo. Quizá, digo, no para rebatir nada lo que decís, que lo comparto totalmente, estaría el que tenemos 30 años apenitas de democracia, y es muy breve el lapso transcurrido como para sacar conclusiones determinantes, definitorias. No, para nada. Es como que vamos haciendo una experiencia. Así como el consultivo se transforma en la comuna, en una escuela de aprendizaje sobre lo que es la práctica participativa y la práctica política, es una escuela de aprendizaje. Yo creo que del mismo modo son las elecciones en estos ámbitos por ahí de una escala mayor, donde también hay que hacer experiencia como ciudadano. Sí, bueno. Nos vamos ahora a una nueva tanda y en el próximo bloque vamos a estar charlando con Marcos Schmeling sobre el programa de puentes escolares, también en relación con nuestra joven democracia. Estás escuchando La Colectiva. Del lado de acá, radiografías en movimiento. Un ciclo temático radial para debatir y pensar la política, los medios, la cultura y todo lo que el sistema se morfa una y otra vez. Nos encontramos el último sábado de cada mes por Radio La Colectiva, 102.5. Las palabras frente al silencio expresan lo que fue silenciado. Pero el silencio, ante palabras vacías, no puede menos que expresar lo inexpresable. La colectiva. Palabras y silencios en su momento y en su contexto. Para más información, ingresa en nuestra página web www.lacolectiva.com.ar o escribinos a info@lacolectiva.com.ar. La Colectiva nació una herramienta para construir un futuro distinto. 365D.org. ¿Qué queremos? Que se concrete la desinversión de todos los grupos multimediáticos que no cumplen con lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Según la ley, a nivel nacional, nadie puede tener más de 10 licencias en total, sean de radio o de televisión, y no más de 24 canales de cable. Una licencia es un permiso concursable para gestionar un medio durante un plazo determinado. En el caso de las localidades, nadie podrá tener más de una radio AM, una FM y un canal de cable, siempre que no tengan un canal de aire y viceversa. O sea, que lo que queremos nosotros es que nadie tenga más medios de comunicación que los que permite la ley. Queremos ver y escuchar medios comunitarios, alternativos y populares. 365D. ¿Cómo es entonces? Dígamelo bien, ¿eh? Viernes, de 20 a 22. Todos los viernes, de 20 a 22. ¿En dónde? Acá, en La Colectiva. ¿Qué programa? Piedra Libre. Piedra Libre. Piedra Libre. Un programa hecho por La Colectiva para descubrir la mentira que ocultan las noticias. No, no ocultan la mentira, no, mienten. Viernes, de 20 a 22. ¿Qué programa? Radio La Colectiva. FM 102.5. Construcción participativa. Comunicación alternativa. Estás escuchando Politicom. Entrevistas y comentarios políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. En Politicom. Estamos ahora conectados con Marcos Schmeling, delegado de los trabajadores docentes y coordinador del programa Puentes Escolares en la sede que se encuentra en Barracas. Marcos, ¿nos escuchás? Sí, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Mi nombre es Sofía, estoy acá con Rodolfo Deiringer. Nada, por empezar, queríamos que nos comentases un poco el trabajo que ustedes realizan, en qué consiste el programa Puentes Escolares, y en particular ahí donde están ustedes, qué es el programa. Bueno, el programa es un programa que depende del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, depende de la Dirección General de Estrategias para la Educabilidad. Es un programa que se crea en el año 2001, con la intención, el propósito de revincular a chicos con lo educativo, chicos que estaban en situación de calle. La población con la que empezamos a trabajar allá por el 2001 era esa población, chicos que no tenían o tenían un contacto con la escuela, un contacto muy pausado, es decir, no tenían regularidad, muchos chicos que no estaban escolarizados, y con el correr del tiempo esa población fue mutando, pero el propósito sigue siendo el mismo, que es revincular a los chicos con lo educativo, ¿no? Chicos que tienen algunas, en materia educativa están por debajo, digamos, de la media, si se quiere, o que no están escolarizados, o que han tenido una escolaridad muy fluctuante. Bueno, esa es un poco la población con la que estamos trabajando en la actualidad. En el caso puntual del taller donde yo soy coordinador, que es el taller que está queriendo ser trasladado, es un taller que funciona en el barrio de La Boca, la cancha de Boca, en el Departamento de Cultura, que nos ofrece, a partir de un convenio que se firmó en el año 2010, nos ofrece las instalaciones, puntualmente el Departamento de Cultura, pero estamos funcionando dentro de la cancha de Boca. Uh-huh. Y recién decías este taller que está queriendo ser trasladado. ¿Esto cómo es el tema? ¿En los últimos días les avisaron del gobierno de la ciudad que iban a ser trasladados? ¿Cuáles son los motivos por los cuales se decide este traslado? ¿Y por qué se oponen? Sí, en realidad es una decisión que toma Soledad Cunha, que es la subsecretaria de Equidad Educativa, y Andrea Grusso, que es la directora general de Estrategias para la Educabilidad. Es una decisión que entendemos no se funda en ningún criterio pedagógico, no hay detrás de eso algo que sustente desde lo pedagógico el traslado. Entendemos que hay una decisión que no se corresponde con la realidad, porque me parece que hay, o nos parece que hay un desconocimiento de la realidad de los chicos con los que trabajamos, hay un desconocimiento de lo que ha hecho el taller a lo largo de estos 6 años. Nosotros en el 2008 y principios de 2009 realizamos un diagnóstico, como todos los años, un diagnóstico del territorio, y ahí detectamos que era necesaria la presencia de puentes, en el sentido de que había chicos que tenían en ese distrito, había chicos que tenían repitencia en las escuelas del distrito, que había chicos que iban muy salteados a la escuela, chicos con sobriedad. Sí, disculpa, Marcos, te interrumpo un segundo. Sí. Vos recién me decías que ustedes no encuentran una razón realmente pedagógica para realizar este traslado. Sin embargo, Soledad, Acuña y la otra funcionaria que mencionaste, Andrea Brusas, alegaron que el objetivo del programa y del taller este en La Boca estaba como cumplido. ¿Ustedes consideran que esto es así? ¿Que los chicos que ustedes encontraron en el momento en que realizaron el diagnóstico en situación así irregular con su educación ya están bien? ¿Que ya no hay más población que necesite de este taller? Sí, mira, para ser bueno diríamos que desconoce la realidad. Nosotros fuimos presentando una serie de informes que daban cuenta del trabajo que se había hecho y de la planificación para hacer. Y por otro lado, hay algo que tiene que ver con la convocatoria. Nosotros, desde el programa, nunca cerramos la convocatoria. Esto es el ingreso de nuevos participantes a los talleres. Es un taller, y todos los talleres de puentes son así, que tienen la convocatoria abierta durante todo el año. El plan de trabajo que le presentamos este año contempla eso, y si fuera que hicimos bien la tarea, como argumentan, y que estamos para nuevos desafíos, bueno, nosotros decimos que todavía el barrio de La Boca necesita de nuestra intervención, y ahí tenemos también desafíos por llevar adelante. Nosotros tenemos articulación con distintos efectores del gobierno de la ciudad y del gobierno nacional, permanentemente nos están demandando intervención, tenemos derivaciones permanentes, es decir, el trabajo, si bien con algunos chicos puede llegar a estar concluido, tenemos un panorama, la verdad que alentador, en el sentido de incorporación de nuevos chicos. Marcos, mi nombre es Rodolfo. ¿Qué tal, Rodolfo? Encantado de escucharte. Te quería preguntar, y si el programa está cumplido, supongamos que es así para el actual, aunque vos digas, como estás sosteniendo, que esto no está terminado, ¿qué pasaría con las generaciones sucesivas? Bueno, nosotros aspiramos que el trabajo del programa esté concluido, porque esperamos que el programa a largo plazo no exista, porque no exista la necesidad de estar trabajando con estos chicos y con estos chicos que tienen estas características. Lamentablemente tenemos que decir que cada vez hay más chicos en condiciones de vulnerabilidad educativa. Entonces es un despropósito plantear que la tarea se terminó. Es decir, nosotros aspiramos que en un momento se termine, pero lamentablemente tenemos que la realidad nos indica todo lo contrario. Sí, con respecto a los chicos que en este momento están dentro participando del taller, digamos un traslado de La Boca a Flores, ¿no? Es que quieren sí, realizar sería totalmente contraproducente con el proceso que están llevando adelante, ¿no? Sí, ahí claramente se interrumpen procesos socioeducativos y se estaría dejando sin taller y sin maestros, por supuesto, a alrededor de 30 chicos, 34 para ser más precisos. Uh-huh. Ahora, digamos, la decisión pasa por el traslado hacia la Villa 1114. En algún momento, hace dos meses, fue la Villa 2124. Siempre en el marco del trabajo de los curas villeros. Nosotros tuvimos contacto y conocemos la realidad tanto de la Villa 2124 como de la 1114. En mi caso yo trabajé muchos años en Villa y puedo dar cuenta de la necesidad del trabajo quizás o del taller de puentes en esos asentamientos. Ahora, nosotros en ese sentido no tendríamos ningún inconveniente en tener presencia como programa ahí, pero no como bien tituló la nota en página 12 esta semana, salió una nota, no se viste un santo desvistiendo otro. Uh-huh. Entonces el taller, a partir del traslado, dejaría de existir, con lo cual 34 chicos quedarían fuera, digamos, fuera del espacio educativo que brindamos. Una pregunta, Marcos. ¿Sí? ¿La decisión es una decisión presupuestaria o por razones políticas? No, el presupuesto de la Ciudad de Buenos Aires en materia educativa, si bien baja año a año, ahí no habría demasiados gastos. Nosotros, el equipo lo conforman una pareja pedagógica, un coordinador y un profesional complementario, que puede ser psicólogo o trabajador social, digamos. Esos son cuatro salarios, no más que eso. Ahí nosotros entendemos que existe de parte de estas dos funcionarias una decisión que intenta disciplinarnos, por un lado, que no es más que un capricho. Si no fuera la Villa 1114 sería otra villa o sería otro espacio. Lo que nos quiere es que continuemos nuestro trabajo y que abandonemos a estos chicos a la buena de Dios en el barrio donde estamos trabajando. Entendemos que no hay ningún argumento ni económico ni pedagógico que justifique el traslado. Claro, pero políticamente yo podría, si fuese hoy gobierno de la ciudad, a lo mejor me sería una útil propaganda decir de que no hay más este tipo de asignaturas presupuestarias porque el problema está resuelto y vivo en una ciudad sin dificultades de esta naturaleza, ¿no? Sí. Ahí sería una decisión ni pedagógica ni presupuestaria, es una decisión política. Sí, sin duda, sin duda. De cualquier modo, como nosotros sabemos que esto no es así, estamos tratando de resistir este traslado, porque la verdad que tenemos muy presente estos 34 chicos que quedan a la deriva. No es una decisión para nosotros sencilla de tomar, porque podemos correr riesgos de sanción, pero la verdad que estamos tratando de defender en primer lugar a los chicos y también luego a nuestro puesto de trabajo, ¿no? Esto hay que decirlo, y la defensa nuestra también es una defensa política, política y gremial, ¿no? Porque nosotros estamos afiliados a la UTE, a la Unión de Trabajadores de la Educación, y desde ahí también damos la pelea. ¿Qué modelo de ciudad? Sí, Sí, lamentablemente hemos llegado a esta instancia, y esto que nos pasa a todos es moneda corriente también en otros ámbitos, no solamente en el educativo. Sin ir más lejos, la justicia ha sido cooptada por el PRO, y ahí tenemos muy poco territorio para la defensa, ¿no? Esto hay que decirlo porque estamos en una situación, los porteños, los habitantes de esta ciudad, en una situación de mucha complejidad y de desprotección, y por este motivo, ¿no? Te quería preguntar, Marcos, en relación a esta resistencia, bueno, que recién mencionabas que recurrir al Poder Judicial está complicado. Vos antes mencionabas que ustedes tienen realmente mucho trabajo en relación a distintas áreas, digamos, de la ciudad y nacionales, por el programa que llevan adelante. ¿No ha habido algún tipo de organización, de apoyos? ¿Cómo se están manejando para poder llevar, digamos, este reclamo que ustedes hacen, esta resistencia al uh-huh. traslado, de forma que tenga alguna repercusión, ¿no? Sí, mira. Acá merece un reconocimiento el Club Boca Juniors. Desde el presidente del club, Angelici, pasando por el presidente de Acción Social, que es el legislador Enzo Pagani, y la presidenta del Departamento de Cultura, hemos recibido total apoyo. También en el marco de nuestro trabajo existe en el barrio de La Boca y en Barracas la red solidaria Boca Barracas. Todas las instituciones que forman parte de esta red, de la cual también participamos nosotros, han manifestado solidaridad con el programa, con los chicos, con el taller. Se han enviado cartas oportunamente a la directora general, pero a pesar de todos estos apoyos, no hemos conseguido aún torcer esta voluntad, digamos, esta decisión política. Seguimos bregando para que se revise esta decisión. Nosotros, por supuesto, estamos abiertos al diálogo. Creemos que el barrio de La Boca, el territorio, necesita de la presencia de Puentes. Así que seguimos en la pelea. Seguramente se vayan sumando otras adhesiones, pero la decisión de Soledad Acuña y de Andrea Duso es una decisión que está firme, pero bueno, eso no quita que nosotros sigamos peleando y resistiendo este traslado y este cierre, ¿no? Bueno, nuestro más entusiasta saludo y apoyo a la pelea que están llevando adelante, porque la verdad que es muy desmedida, ¿no? Uh-huh. Y es muy loable el esfuerzo que están poniendo para enfrentarse a enemigos tan poderosos, ¿no? Sí, sí. Yo agradezco mucho la comunicación y sé del apoyo que nos están dando, como lo han hecho otras radios, otros medios de prensa. También hay que decir que en esa materia el gobierno de la ciudad tiene un blindaje, pero hay gente valiente como ustedes y solidaria que se preocupa por los habitantes de esta ciudad. Bueno, te agradecemos tus elogiosos conceptos. No, al contrario. Muchas gracias y hasta pronto. Marcos, hasta siempre. Gracias. Hasta luego. Bueno, hablábamos recién con Marcos Schmeling, delegado de los trabajadores docentes del programa Puentes Escolares en el barrio de La Boca. Vamos ahora a un pequeño tema musical. Thank you. escuchamos Post Crucifixion de Pescado Rabioso. Estás escuchando Politicon. Entrevistas y comentarios políticos. Diatribeca y logos políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.colectiva.com. Bueno, ya nos estamos despidiendo, está llegando a al final nuestro programa de hoy. Tenemos algunas pequeñas invitaciones y gacetillas para invitar a todos los oyentes. En relación primero a la charla que se realizó este martes en la Universidad de Maimónides, martes a las 18:30, se hizo la charla inaugural de los cursos de capacitación para organizaciones de la sociedad civil de la Comuna 6, que fuimos invitados por el área de participación vecinal de la comuna, dirigida por Ondina Fraga, comunera por el Frente para la Victoria, que estuvo allí presente. La primera charla del martes pasado trató una serie de temas relacionados con el reciclaje, digamos, la separación de residuos, el consumo responsable, el cuidado de los recursos no renovables y los emprendimientos productivos sustentables. Estuvieron participando allí representantes de algunas cooperativas de trabajo que se dedican a esto. La verdad que parece que fue muy exitosa y como fue la charla inaugural, ahora empiezan los cursos. El primer curso es la semana que viene, el martes también, el martes 1 de julio a las 19 horas en Avenida Patricias Argentinas al 277, que es la sede de la Comuna 6. Se va a iniciar con el módulo 2, que es Introducción al Desarrollo Sustentable, a cargo de la especialista, la licenciada Sandra Carlino. Así que solamente hay que inscribirse mandando un mail a quieroparticiparcomuna6@gmail.com. El curso es gratuito, así que todos aquellos que quieran participar pueden hacerlo. No sé cuál es la duración, pero calculo que no será mucho más de 2 meses. Queremos mandar también un saludo especial a Abel. Abel Ali, nuestro conductor tradicional, que está pasando por un momento de gripe que lo ha dejado en cama. Esperamos que esté pronto, rápidamente restablecida su salud y que en el próximo programa lo tengamos acá. Abel, te mandamos un fuerte abrazo. Antes de irnos voy a pasar una gacetilla más del Club Premier, que se ubica en Campichuelo, al 472. Este sábado va a haber una fiesta de falsa cubana. Toda la noche en la que van a tocar las bandas Falsa Cubana, Camineros y Sensafilo a partir de las 21 horas con una entrada de 40 pesos para disfrutar de comida y todas estas bandas que siempre la rompen en el Premier. Así que todos nuestros oyentes invitados a pasar la noche allí. Y bueno, nos quedamos sin nada más. Nos vemos el próximo jueves con el retorno de Abel. Y bueno, hasta la próxima. Hasta el jueves que viene. ¿Escuchaste Politicon? Politicon. Entrevistas y comentarios políticos. Diatribeca y logos políticos. Desde la Comuna 6, Caballito, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Thank you.